En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Yeah.

En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Together.

that breeze.